daría palabras para describir tu belleza, amor, y lo que me hace sentir cuando te tengo aquí. Pasaría más vida para darte todo lo que te mereces y para hacerte feliz. Thank you.